Ahí pasaba la cobertura de Ale Pico en el día del bombero. ¿Y se mojaron mucho? Ahí está. Evité, me corrí, ahí firmé el video. Pero después les cuento bien porque tenemos otro audio. Tenemos del otro lado de la línea al subsecretario de Turismo del Pueblo, Leonardo Camarca, que está haciendo como un simulacro de lo que nos va a pasar el sábado por primera vez a partir de las 3 de la tarde en la 94.7, ya sea por el aire, como nos están escuchando ahora, o por el streaming a través de la página www.radiodominga.org.ar. Ahí tienen un reproductor. Arranca el primer audio tour en Villa Yardino. Y bueno, Leo va a ser, aparte del conductor de este audio tour, va a ser el que lo está diagramando y estamos haciendo esta prueba y esta promoción. Leo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá andamos todo perfecto. Bueno. Ahí arriba del auto ya haciendo estas pruebas para ver cómo se empieza a escuchar y probando para que salga lo mejor posible el sábado, que va a ser nuestro viaje inaugural, en realidad. Así que, nada, contentos. Un poco ansioso, pero bueno, con esta propuesta distinta, innovadora, para tener una nueva opción en Yardino, para que nos puedan, tanto para la gente del pueblo como para los turistas que nos visiten, puedan disfrutar de este viaje. Esto es una propuesta libre y gratuita, pero obviamente, como todo, para hacer regularizarlo, tiene que haber un legajo donde estén anotados cada uno que va a participar, ¿no, Leo? Y en principio, para tener un poco de control, sí, y con respecto a la cantidad de vehículos que van a participar, por el tema del cruce de ruta que vamos a tener, donde la ruta 38 es una ruta transitada, por lo que queremos prever estos temas para que no tengamos que entorpecer ni el tránsito en la localidad, ni más que todo en el cruce, porque dentro del pueblo sabemos que es un pueblo tranquilo y que nuestras calles son tranquilas, así que en ese sentido no va a haber inconveniente, pero sí cuando crucemos la ruta 38 ya como para recorrer algunos atractivos y finalizar en el Molino de Tea, ahí vamos a tener que tener un poquito de precaución para cruzar la ruta 38, ¿no? Leo, esto va a ser una mezcla del vivo así por teléfono con vos, con algunas artísticas que ya están grabadas, posiblemente también con algo de música, porque es un tour que vos lo tenés preparado para que dure más o menos una hora y media. Exactamente. La dinámica del viaje es la siguiente, o sea, se comienza a las 15 horas en el reloj floral, donde en el reloj floral vamos a juntar a todos los vehículos, todos los que van a participar, se va a comenzar desde ahí. Va a haber una presentación del Autotour, que vamos a sintonizar la radio, la 94.7, para que toda la gente esté en frecuencia, para que pueda escuchar la visita guiada. La presentación va a estar grabada. Luego de la presentación, la dinámica, como para que la gente lo pueda entender, es como un city tour en un ómnibus de turismo, pero cada uno va a estar en su vehículo sintonizando la radio y desde ahí va a comenzar a escuchar la visita por los distintos rincones del pueblo. Desde el reloj floral vamos a recorrer las distintas calles. Cuando lleguemos a los puntos de atractivo o alguna capilla en particular o en alguna referencia histórica, ya tenemos grabada la audioguía, que también va a salir del estudio, y tenemos planificada dos descensos. Para el que quiera descender, van a ser unos descensos de 5 minutitos como para que puedan sacarse una foto y después continuar. Y el que se quiere quedar en el vehículo, se puede quedar en el vehículo. Tenemos que ver las inclemencias del tiempo, pero como cada uno va en su vehículo, no va a haber problema si hace frío, si hace calor, si hay un poco de lluvia, porque van a poder apreciar todo desde la comodidad de su vehículo, ¿no? Así bueno, que ahí va una de las preguntas. Obviamente, si no hay una catástrofe climática o un incendio monumental, estos audiotours van a salir igual, con llovizna, con lluvia, con sol, con calor. La idea es hacerlo todos los primeros sábados de cada mes. Exactamente, o sea, el autotour lo tenemos planificado dentro del cronograma que vamos a ir presentando, que es una vez al mes. El primer sábado va a estar el autotour, después el segundo fin de semana va a haber otra actividad, el tercero va a haber otro y el cuarto va a haber otro, y la idea es que estas actividades se repliquen durante los 12 meses del año. Por supuesto que cuando lleguemos al verano seguramente se modificará el horario, o para los fines de semana puntuales, como vacaciones de invierno, lo haremos o repetiremos el autotour algún día más, para que los turistas que nos visiten tengan la opción de también poder aprovecharlo y hacerlo, ¿no? Así que, pero la idea es replicarlo todo el año, y bueno, y en base a eso tener esta opción nueva para que puedan los turistas y la gente del pueblo, ¿no? Y lo de la localidad de vecina, que eso, que es importante que conozcan la historia de la localidad. ¿Qué tal, Leo? Acá Andrés te saluda. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, ¿qué antecedentes hay de este tipo de tours? La verdad que me parece algo muy novedoso y muy inclusivo, porque incluso le da la posibilidad a aquellos que les cuesta un poco más desplazarse para recorrer tantas distancias por ahí, por otros medios, como puede ser caminando o en bici, que son lindas alternativas también para recorrer la localidad, hacerlo de esta forma, acompañados y guiados. Claro, sí, antecedentes hay. Bueno, yo con el tema de mi profesión he viajado bastante, y en el sur del país hay un autotour, y que de ahí un poco es la idea también, donde fue una experiencia realmente que fue muy buena. Y también estamos trabajando con un proyecto que es un jardino accesible, donde la idea es que, como mencionaba vos recién, Andrés, es que puedan participar todas las personas, y si alguien tiene algún problema de movilidad también puede hacerlo. Sí, estamos gestionando ante el Ministerio de Desarrollo, con el área de discapacidad, algún tipo de ayuda para que en algunos lugares o atractivos que la idea es descender, también lo tengamos acondicionado para este tipo de personas. Entonces ya ahí darle la difusión para que sea realmente accesible para todos. Pero de igual manera, hoy los atractivos que tenemos y donde tenemos pensado descender, que es un punto panorámico, que tenemos la vista panorámica de casi el 80% del Valle de Punilla, que se ve hasta Carlos Paz, que es donde está el tanque, que parece ser un faro. Ahí la idea es descender y que la gente pueda apreciar la vista panorámica, donde se ve Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, Cosquín, y se ve hasta el lago San Roque, si es que tenemos en ese momento una buena visibilidad. Y el otro descenso que tenemos planificado, que va a ser seguramente cerrando la visita, que va a ser en el Molino de Tea. Y en ambos lugares, la accesibilidad para personas con discapacidad, en principio no van a tener inconvenientes y van a poder también apreciarlo. Así que bueno, ahí estoy recorriendo, ya estuve recién por el faro, ahora estoy sobre calle Los Nogales, que también va a ser parte de la visita, donde vamos a ver una de las casas históricas del pueblo, donde vivió sus últimos años Adagio Noemi Cono, que fue una de las últimas descendientes con una acción permanente en todas las instituciones de la localidad. Así que nada, probando y viendo que salga todo correcto, ¿no? Leo, obviamente hay una página de internet, en Instagram, donde está no solamente la promoción, sino el link para anotarse en el formulario de Google. Exactamente, sí. Nosotros estamos compartiendo a través de los grupos de WhatsApp y también en la página de Instagram de Turismo Villa Giardino. Ahí están ya el formulario cargado, está la difusión. Aparte, para que la gente que se anote en el formulario, le vamos a hacer llegar a través de su teléfono el libro digital de Villa Giardino, o sea, que fue realizado para los 80 años, así que le vamos a enviar eso. Y aparte van a participar de algún sorteo que va a ser sorpresa, que lo vamos a tener para el día sábado. Al finalizar el tour vamos a hacer un sorteadito para una entrega de premios, y aparte le vamos a dar un souvenir a las personas que participen del tour, también desde el área de turismo del municipio. Leo, bueno, gracias por confiar en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Radio La Minga, para poder hacer este dúplex los primeros sábados de cada mes, en este horario que por ahora son las 15 horas. Por ahí, recién miraba en Semana Santa, justo el primer sábado cae dentro de la Semana Santa, pero como es tan diferida la Semana Santa en todo el país, son 4 semanas, posiblemente se pueda llegar a repetir durante el mes de julio otro sábado más. Exactamente, para porque como se diferencia y se realizan distintas fechas en distintos puntos del país, la idea sí es replicarlo. Así que en principio arrancamos este sábado y después, bueno, la planificación para la temporada de julio, que ya tenemos varias actividades ya como confirmadas para esa fecha, es ver si también incorporamos alguna otra visita del Autotour. Leo, bueno, ahí medio como que estaba entrecortando, hay que tener en cuenta bien esta última cuadra en referencia al corte, ahí aclarar bien que es vacaciones de invierno, no Semana Santa, porque me confundí, justo estaba buscando las semanas. Leo, bueno, te dejamos ahí para que sigas con el recorrido. Bueno, la gente que se quiere interiorizar más, que pase por la cabaña de turismo o por la oficina de turismo de la terminal. Exactamente. Seguimos probando. Se pueden acercar para tener toda la información a la oficina de turismo que está abierta en la terminal de lunes a lunes, de las 8 de la mañana hasta las 19:30, y la cabaña de información turística de la ruta, que está abierta los viernes, sábado y domingo para recibir a los turistas. En este momento estoy justo por cruzar la ruta en este momento, así que nada, contentos, ansiosos, y bueno, y seguramente después de cada edición de Autotour que hagamos, va a salir, se va a ir aceitando seguramente varias cuestiones, y va a haber cuestiones para mejorar, pero bueno, la idea es que esto ya quede implementado en Chardino, y si bien en principio voy a estar guiando yo, va a estar también personal de la subsecretaría, para que también nos vayamos turnando. La idea es que participemos todos, y que esto, si bien hoy estoy cumpliendo un rol o el día de mañana no esté más, ya quede como una actividad en el calendario distinta para Chardino, ¿no? Gracias, Leo, y bueno, recordarle a la gente que cuando uno maneja no tiene que hablar por teléfono. Leo en este momento es acompañante en el auto, no es el conductor, así que esto respétenlo, porque también en este pueblo tenemos que cuidarnos entre todos. Exactamente, no, eso principalmente, y está muy bueno aclararlo. Vamos a participar ese día con el vehículo de Guardia Urbana, donde las personas, o sea, yo por supuesto el guía siempre va de acompañante, ¿no? O sea, si bien va con las manos libres, con la vincha y demás, la persona que va a manejar es una, y la que va a guiar va a ser otra, que va a ser el acompañante. Así que para tranquilidad también y recomendación. Y aparte está bueno que lo dejemos aclarado para que el día sábado también respetemos las normas de tránsito, respetemos las indicaciones que vamos a dar a través del dial. Y también en el momento de salir también vamos a indicar a las personas para que sintonicen bien la frecuencia, para el que no la tenga registrada, para que se la pueda registrar en su vehículo, quede grabada, si no se le mueve en ninguna parte del viaje, ¿no? Leo Camarca, de la Subsecretaría de Turismo Villa Chardino, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Gracias, Andrés, gracias, Alejandro. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, Andrés, nos fuimos de la pausa. ¿Qué te parece si nos vamos a la de las 11:30 y después seguimos con 15 minutitos de programa? Por supuesto, seguimos adelante con todas las mañanas y ya agendado entonces para el sábado. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia